Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Rubio aquí en nuestra mesa de trabajo. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, Ángeles, la audiencia. Bueno, Adriana, allá en controles. Un gusto estar en el estudio José Germán Araújo para arrancar esta mañana. Bien, con varios temas, pero arrancamos por lo más actual, digamos, lo que ha ocurrido en Chile en las últimas horas, que también es un poco tomando impulso de lo que venía de Bolivia la semana pasada. Son dos hechos muy importantes desde el punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista concreto, que han ocurrido en dos países que habían tenido dificultades serias, ¿no? Sí, uno quisiera pensar, para esto hay que analizar un poco más a fondo, ¿no? Que son señales de un nuevo tiempo en esta nuestra América, como reafirma Gonzalo Abella, no la América Latina, porque dejamos fuera tanta gente, nuestra América, que incorpora, que incluye a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, a los caribeños, a los norteamericanos, como los mexicanos. Pero como que lo de Bolivia fue la primera señal muy fuerte de un revés que sufren los peones del imperialismo, ¿no? Empezando por Almagro, gestor del golpe en Bolivia. Almagro, hasta este último periodo, senador suplente del MPP, ¿no? Canciller de Mujica, propuesto por Mujica para la OEA. Digo, porque las cosas tienen historia, y no es que vamos a estar cobrando toda la vida, pero hay que ubicarse en el devenir de los acontecimientos, de dónde salió Almagro y cómo llegó. No llegó de la mano de la coalición multicolor ni de Manini, llegó de la mano del Frente Amplio y produjo lo que produjo, golpista, proimperialista, agente brutal del imperio, que ahora se queja porque dice que hay una jauría atrás de él. Bueno, el que mata a hierro no muere a sombrerazo, Almagro. Esta es una verdad. Pero el pueblo boliviano dio una respuesta de una contundencia brutal a una derecha que no es cualquier derecha la boliviana. Es la derecha que mató al Che, es la derecha golpista, racista, antiobrera. Esa es la derecha boliviana. No estamos ahí, no se juega. Lo estoy hablando con Fernando, decía Fernando Vázquez, ¿no? Recordando cuando agarraron a aquella concejal o diputada indígena que la pintaron de rojo, la arrastraron por la calle. Eso acá no lo vivimos, no lo vemos. Esa es la derecha que fue derrotada en Bolivia por un pueblo con las características del pueblo boliviano, de alta composición de pueblos originarios, y su paciencia milenaria, ¿no? Ese andar sin apuro, pero de una firmeza brutal. Marca un hecho. Más allá después de que cada cuerpo tenga consideraciones, mirá, Evo tenía que haberse quedado, ese Evo, ido, no sé qué, no sé cuánto, el proceso, sin duda, dentro de la era de los progresismos en América Latina, de lo más avanzado. La reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, una política de distribución de la riqueza inédita en la historia de Bolivia. Y luego lo de Chile ayer, que es brutal. Estamos en el año 2020. Y ayer cayó la constitución de Pinochet. Es brutal. Es brutal. Todavía, ayer recordaba cuando el golpe en Chile, ya estábamos en el penal de libertad y los milicos nos decían, bueno, ahora se van a pudrir acá adentro. Fíjate vos, teníamos 20 años en aquel momento, no quiero decir ni lo que tengo, pero todo ese tiempo en Chile, la constitución pinochetista. Y ayer comentando en casa esto, una de mis hijas me dice, pero ¿cómo que la constitución de Pinochet? Sí, ¿y Bachelet qué hizo? Entonces, pues fíjate, esa pregunta, ¿qué fuerza que tiene para entender los procesos de los mal llamados progresismos que fueron los garantes de la continuidad de ese modelo en tantos países de América Latina? Con Pinochet, con la Concertación, con Lagos, con todos los que pasaron, no se tocó una constitución que garantizaba no solo que Pinochet fuera el senador vitalicio, que es repugnante, sino que garantizaba una estructura económica al servicio del gran capital, que esa fue la constitución de Pinochet. Yo ya escuchaba en radios en donde hablan economistas renombrados de la derecha y decían, fíjense ustedes, que ya hay preocupación en los inversores por los cambios que puede darse en Chile con el cambio de la constitución, porque hasta ahora ese modelo chileno que ponderaron todos en este país, todos, va casi todos, nosotros nunca, siempre lo condenamos. ¿Se acuerdan que hubo un momento que en todas las filas, incluyendo la del progresismo, se hablaba del modelo chileno como exitoso? ¿Cómo no? Un modelo a seguir. Bueno, entre ellos la SAFAP, pero el modelo además como el papel de la inversión privada. Bueno, en Chile se desmanteló lo público al servicio de lo privado y se generó una sociedad con una desigualdad inédita en América Latina. Eso es lo que sale hoy. Lo que no escucho son las autocríticas que tanto nos piden a nosotros. A ver, los que levantaban a Chile, los que nos vendieron a Chile como un modelo a seguir, ¿dónde están ahora para conocer la verdad? Entonces ya el pueblo chileno tiene una respuesta contundente. Todos se quieren vestir con este triunfo, hasta Piñera, un neopinochetista de ley, si los hay. Ahora, lo que triunfó ayer fue la revuelta popular que hace un año llenó las calles de Chile y dijo, no va más, no va más. En ese marco ahora habrá que ver cómo la izquierda chilena, las fuerzas populares y revolucionarias reconstruyen, recomponen fuerzas para pelear por la orientación de ese proceso. Pero creo que a nadie le puede pasar por alto como un hecho y un acontecimiento muy importante la derrota de la constitución de Pinochet. Es simbólico para América Latina y para el mundo. Ahora, esto, alguno que esté escuchando puede decir, pero ¿y esto para qué le preguntan de Bolivia y de Chile en vez de hablar de Uruguay con todos los problemas que tenemos? Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Pero es bueno tener una idea de dónde estamos, ¿no? E incluso hay hasta conductas que uno puede decir, pero esto es lo mismo que pasa acá, digo en distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, Michelle Bachelet, estaba mirando, el otro día dijo que suponía que nadie iba a dudar de que ella estaba a favor del plebiscito. De la prueba. ¿No? Y que también por la convención, y que iba a votar, que iba a ir a votar y todo, como que fuera cualquier chileno, ¿no? No el que se sentó. Fue dos veces presidenta. Dos veces presidenta. Ricardo Lagos también. Claro. Un día histórico, dice, hace 15 años eliminamos los enclaves autoritarios de la constitución de Pinochet. Hoy por primera vez, después de toda esa cantidad, 60 años, ¿cuántos años hace que estaba todo 40 y pico de años allí instalado, con la ¿no? impunidad vigente totalmente en Chile? Digo, porque de repente a uno les llama la atención, pero como si él tenía la posibilidad de hacer esto y aquello, y ahora es como si no hubiera pasado nada, sin ninguna culpa, ningún remordimiento. Por eso decía que ¿cómo se...? Porque ¿qué pasa? También ahora en nuestro país vamos a encontrar, ante el avance de la coalición de la derecha conservadora y con sectores claramente de ultraderecha, van a aparecer opositores de todo pelo. Y nosotros no podemos proscribir a la gente, van a estar, son parte de la realidad. El tema es cómo, desde lo que nosotros entendemos la izquierda verdadera, somos capaces de construir fuerzas para darle sentido a procesos que se van a dar más allá de nuestra voluntad, porque se va a dar ante la crisis que se instaló en el Uruguay. Hoy también, escuchando a estos economistas, no pueden ocultar que hay una crisis instalada que no nace con la pandemia, que ya venía incubándose en este modelo. Nos aburrimos de decir durante la campaña electoral que el modelo estaba en crisis, estaba en crisis la pandemia, bueno, lo acelera, también ayuda a disfrazarlo, ¿no? Sí, porque es verdad, todo es una excusa, pero además todos debemos ser cuidadosos, respetuosos de lo que está pasando. Vos ves que, bueno, el mundo entero, Europa, España con toque queda, Francia con toque queda, una locura. Estaba escuchando en Alemania 11.000 y pico contagios por día. No es para jugar, ¿no? Claro. Bueno, lo de Argentina, lo de Brasil. Ahora, ¿qué pasa? En ese clima de que la gente se contiene, se desmoviliza, se desorganiza, te meten la vacuna, no la del coronavirus. Te meten la vacuna y la rebaja salarial, las privatizaciones, la desestructuración de elementos centrales, como lo que se va a venir con el tema de la seguridad social, Por eso hay que tener en esta etapa, digamos, la cabeza abierta, la voluntad muy firme, y tenemos que discutir y conversar el camino que tenemos que emprender para seguir en esta pelea que lleva, en el caso del 26 de marzo, en el año que viene, 50 años. Exactamente. Pero es importante estar atento a lo que pasa en el resto de los países, o... ¿Cómo? A ver, nosotros ideológicamente definimos que el mundo es un proceso único. No es ajeno lo que pasa en Alemania y en Francia a lo que nos va a pasar acá, o lo que pasa en Estados Unidos. Ni que hablar de lo que pasa en la región, pero no es de ahora. Cuando acá escucho las discusiones que me parecen increíbles, cuando el otro día estaba Gonzalo Abella en Esta Boca es Mía, y qué horrible los tupamaros que vinieron, y que no se habla de la historia del Uruguay. O sea, el golpe en Uruguay hubo porque acá hubo un golpe en Uruguay porque hubo guerrilla, y en Chile porque hubo golpe, y en Argentina porque hubo golpe, y en Brasil porque hubo golpe, porque en Brasil hay un gobierno nacionalista con Joao Goulart, y le dan un golpe a los milicos en el marco de un plan elaborado en Estados Unidos. En Chile hay un gobierno constitucional, no había guerrilla. En Uruguay, la crisis que se instaló y la incapacidad de las clases dominantes de seguir controlando por lo que era la estructura democrática al pueblo uruguayo, te encajan el golpe. Y de eso no habla nadie. Entonces, claro que tiene que ver lo que pasa en el entorno, lo que pasa en el imperio, lo que pasa en los vecinos, porque determina también la marcha de los procesos que nos tocan vivir aquí. Hacemos una pausa y después hay varios temas que quedaron ahí apuntados para seguir. Bueno, 9 y 18 minutos. Estaba Horacio comunicándose ya con la radio y por acá lo escuchamos. Buenos días, compañeros. Un saludo para Eduardo Rubio, que supuestamente cuando pasen este audio va a estar ahí en el estudio, Germán Araújo. Mis saludos hoy también es de cumpleaños, porque hoy cumpleaños Gonzalo Martínez. Así que un abrazo para Gonzalo en su día de cumpleaños. Gracias. Bueno, lo usó de excusa Rubio para saludarlo al otro. Ya. Bueno, aprovecho a saludar también a Gonzalo. Yo también, porque no estaba acá cuando lo saludaron. Y a la compañera de propaganda y del municipio Gia, Virginia, que está cumpliendo también cumpleaños. Sí. Sin vesícula ahora, ¿no? Ahora sin vesícula. Bueno, estábamos conversando acerca de la situación regional. Bueno, estas señales que, decía Rubio, queremos esperar que sean señales de un tiempo nuevo. Bueno, y cómo nosotros desde acá, cómo nos toca a nosotros vivir esta etapa, ¿no? Terminó ya todo el periodo electoral, se cerró, pero tenemos temas muy gruesos sobre la mesa, como el tema de la ley de urgente consideración que se aprobó y se va a llamar también a consulta popular, el presupuesto que está en discusión en el Parlamento, la reforma de la seguridad social, que se fijó para el 3 de noviembre el comienzo del funcionamiento de la comisión de expertos. O sea que viene todo con un plazo de 6 meses. Exactamente. Empezando en noviembre, que incluye todo el verano, ¿no? ¿Cómo están las fuerzas? ¿Estas causas se pelean entre ellas? ¿A cuál hay que dedicarse? ¿A la LUC? ¿A la reforma de seguridad social? ¿El presupuesto? ¿Al conflicto de tu sindicato? ¿Cómo encarar esto? Sí, lo primero para compartir es que venimos en un proceso de encuentro con los compañeros a nivel del movimiento 26 de marzo. Están generando plenarios por municipio, en algunos son comunidad popular. Hoy tenemos con el municipio C, con los compañeros 26 de marzo, municipio C, a las 6 de la tarde. Viernes estuvimos en La Teja, hemos estado en el municipio CH, en el G, en el B, hubo reuniones también en la zona, en el cerro, con los compañeros de Paso de la Arena, los bulevares, los cilindros, Pajas Blancas, en fin. Ha habido un proceso, estamos en un proceso de encuentro, de análisis, de búsqueda de razones de lo que ha venido aconteciendo en este larguísimo proceso electoral, donde hemos recibido golpes. Sin duda, no hemos podido concretar objetivos que teníamos planteados. Y en esos encuentros vamos ubicando estos hechos dentro del proceso que se vive, sin justificaciones, mirando de frente la realidad, mirando de frente nuestras deficiencias, también nuestras fortalezas. Y quiero decir que hemos encontrado una militancia madura, serena, no te iba a decir que no sin dolores y claro, sin broncas, porque sería no seríamos humanos, pero con una gran voluntad de pelea y de seguir caminando en el mismo sentido estratégico que tenemos definido, que para nosotros es lo fundamental, lo más importante. Y hemos encontrado también en esa, venimos encontrando un conjunto de nuevos compañeros incorporados a la militancia en esta última etapa, incluso en la última etapa de la campaña electoral hacia las municipales, que llegan con mucha expectativa. A pesar de los porrazos, ¿verdad?, llegan con mucha expectativa. Vienen obviamente de experiencias donde han sido golpeados, doloridos, por lo que ha sido el abandono del proyecto de la izquierda por parte del progresismo. Y con ese conjunto de compañeros, y en el marco y dentro de la unidad popular, que entendemos es la herramienta por excelencia de unidad de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas populares en este país para el futuro, empezamos a mirar cómo pararnos en este nuevo escenario. Sin duda, los tres elementos que ustedes manejaban, ley de urgente consideración, presupuesto, reforma de la seguridad social, son el esqueleto del proyecto y del programa de gobierno de la coalición multicolor. Y digo, no pueden haber cosas nuevas, ¿verdad? Porque sí, está por allí los cambios a la ley de promoción de inversiones, que son parte también de ese modelo. Pero estos tres son como tres ejes que marcan el camino que se trazó el gobierno de la coalición multicolor en el marco de esta pandemia. La ley de urgente consideración tiene avances brutales, porque está el debate, pues todo esto de alguna manera ya estaba planteado. Chocolate por la noticia, que nosotros, la denuncia de que el gobierno del Frente Amplio había asumido el rol de ser el gestor del modelo, gestionar un modelo al servicio de las multinacionales, del gran capital, lo denunciamos del 2005, sí, estando todavía dentro del Frente, y por eso nos fuimos. O sea, chocolate por la noticia. Lo que sí no nos podemos perder es que en el proceso uruguayo ha habido un salto en calidad en cuanto a la administración y la ejecución de ese modelo. No es todo lo mismo. Acá hay un paso en profundidad y en velocidad, porque como hemos dicho, ya no están los administradores, los empleados que administran, ahora están los dueños que ponen a administrar su propia empresa. ¿Qué pasa en los momentos de crisis? Lo hemos comparado muchas veces con el Uruguay del 69-70, cuando decíamos que la rosca y la oligarquía se había hecho cargo, sí, del gobierno, lo mismo, con los ministros que ya no eran los empleados, los administradores, los políticos profesionales, no, llegaron los Peirano, llegaron los Frick Davis, llegaron los Ferrer, llegaron los dueños del poder a administrar aquella crisis que terminó luego lo que terminó. Entonces, ahora está pasando eso. Entonces, los cambios que se dan a nivel de la educación en la LUC, claro, tienen fundamento y se apoyan en la ley de educación del 2008. Ahora van mucho más allá. Y la pregunta es, entonces, como viene de antes, ¿no lo vamos a enfrentar? Claro. No, claro que lo vamos a enfrentar. Es como que los chilenos dijeran que como esto de Pinochet venía de antes. Sí, o que como no que la Bachelet fue la aplicó y no lo cambió, entonces no peleó contra la Constitución. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está el desafío del movimiento popular y las fuerzas de izquierda. Entonces, en el tema de educación, brutal. En el tema represivo, claro que ya había pautas y, si querés, bases sobre las que se podía seguir escalando. El decreto, el desalojo y la prohibición de la ocupación de lugares de trabajo. Claro que sí, que el Frente Amplio prohibió la ocupación de lugares públicos. Lo denunciamos. Denunciamos cuando sacaron a patada a los gurises del Codicen. Lo denunciamos, lo enfrentamos. Y que ahora que además van a desalojar a la fábrica, a los lugares privados, entonces como ya estaba, no nos vamos a enfrentar. Claro que tenemos que enfrentarlo con la misma fuerza o con más fuerza, porque es un avance, y quien pierde en esto es el movimiento obrero y los trabajadores. Pierde el pueblo, tenemos que enfrentarlo. Los allanamientos nocturnos, claro que el bicho Bonomi los pedía, Claro. Claro que los pedía. Nos llegaron a ponerlo, ¿no? Porque había cierto nivel de oposición interna. Ah, pero ahora los pusieron. Y que nosotros... denunciar lo que pasó debe ser una constante en la práctica nuestra. Pero ahora tenemos que pelear contra lo que está pasando. Porque si no, nos quedamos fuera de la historia. Yo recuerdo cuando nosotros le dábamos mucho palo al gobierno del frente, nos decían, che, pero ¿y ustedes por qué le dan palo solo al frente y no a los blancos y a los colorados? ¿Y qué respuesta dábamos nosotros? Porque no están en el gobierno, muchachos. Si le habremos dado palo a los blancos, a los colorados, y podíamos hacer una historia mucho más que los mismos que nos criticaban, que acordaron la reforma, la privatización de ANCAP, que acordaron la reforma de la seguridad social, ¿no? Acuérdense que la instalación de la AFAP nació con el apoyo de la vertiente artiguista de la Asamblea Uruguay. Claro. ¿No? Y con la oposición férrea de Chiflé, que acuñó aquella frase maravillosa cuando le proponían mejorar la AFAP, decía, no se puede maquillar a Frankenstein. Eso lo dijo Chiflé en un plenario de frente que se hizo en el local que era el sindicato de la ONDA, creo que ahora el sindicato NINAP. Esa es la historia. Entonces, ahora, ante esto, claro que tenemos que salir a dar la batalla. En esos temas, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la represión, lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, que se sigue privatizando y se sacan recursos de las empresas públicas para hacer las obras de UPM. ¿Esto es nuevo? No. El contrato con UPM lo firmó el doctor Tabaré Vázquez y Toma y el muchacho de la Murga, como se llama, García. Uh-huh. Son los que firmaron. Ahora, estos lo tomaron y no lo cambiaron, más allá de todo el jarabe de pico que había habido antes. ¿Y que nos vamos a quedar mirando aquello? Claro que vamos a ir pegándole a Tabaré Vázquez y a Toma y a los que firmaron ese contrato contra UPM, que es leonino, que es entreguista. No solo el contrato, porque nosotros no nos quedamos con el contrato. Claro. Estamos en contra de UPM, del modelo forestal y celulósico. Ahora, estamos en contra de todo eso, lo criticamos, lo condenamos. Pero ¿y ahora? Claro. Ante este avance, ¿qué hacemos? Claro que la LUC es un campo de confrontación. Nosotros a nivel de Unidad Popular estamos discutiendo qué posición se va a tomar. Los sectores vamos tomando posición. Nosotros como 26 de marzo hemos tomado una definición de que tenemos que estar en esa batalla, de acuerdo a lo que se plantee derogar. ¿Ah? No es que vamos con los ojos cerrados y la mano atada, vamos con una idea de qué es lo que vamos a enfrentar. Hubo algunas consignas, bueno, si no es contra toda la LUC, entonces no vamos. Eso no tiene sentido, es vacío de contenido, es palabra vacía de contenido, porque yo le decía a los compañeros, a ver, vamos a plantear derogar el artículo que asegura que el Estado va a proveer de los medicamentos caros, la batalla que damos día a día, todos los eso no es razonable. Entonces hay que buscar aquellos elementos que realmente decimos, bueno, con esto le metemos un palo en la rueda al avance del modelo, ¿no? No todo es lo mismo, no todo tiene la misma importancia. Hay que ver, porque hay elementos, si ahora lo que queremos es salvar a la bancarización obligatoria, ahí se nos complica. Nosotros no estamos con eso. Estamos en contra de seguirle dando una mano al sistema financiero. Queremos quitarle privilegios al sistema financiero. Pero bueno, vamos a estar en el debate. No nos vamos a privar de estar en ningún campo de batalla. Porque hoy lo que precisamos nosotros también es buscar los lugares donde podemos efectivamente tener un protagonismo político. Digo protagonismo. Tener acción política con los trabajadores, con la gente. Entonces, estamos estudiando el tema, creemos que sería una buena pelea para dar, de acuerdo a qué contenido se ha dado. No es nuevo esto, ¿no? Recuerden cuando cada plebiscito que ha habido, me acuerdo de las empresas públicas, dimos una batalla grandísima. En ese momento estábamos en el frente, recuerdo con compañeros de otros sectores de frente, por el contenido de lo que queríamos derogar de la ley de empresas públicas. Después, bueno, en cada instancia ha habido un debate, acá también se dará ese debate y vamos a marcar nuestra posición. Pero es un elemento importante para enfrentar, es parte del modelo. El presupuesto, bueno, el presupuesto ni que hablar. Bueno, eso, hacemos una pausa ahora y a la vuelta vemos un poco eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos para estar en todas las batallas, ¿no? Si hay que estar en la LUC y hay que estar en el presupuesto y todavía la reforma de la seguridad social. Pero ahora, después de la pausa. Bueno, acá está llegando un saludo de Pocho y Teresa. Pocho Muñoz, que está siempre ahí, Pocho, ¿no? Un saludo al compañero, dice. Un abrazo grande. Arriba los que luchan, un saludo para él. Cecilia dice, buen día, saludo a Rubio. Siempre con su análisis claro y respetuoso, basado en hechos irrefutables. Esos largos periodos de constituciones sin reforma y más me recuerdan inevitablemente actitudes de gobiernos que se han sucedido con mayorías parlamentarias y que no han modificado tema de desaparecidos, sí, aguinaldo para jubilados que nunca volvió y tantas cosas que se perdieron. Gracias, dice, y manda un abrazo. Un abrazo, Cecilia, gracias. Bueno, dejamos planteado esto, Rubio, ¿no? El presupuesto, además de la LUC, el presupuesto y la reforma de la seguridad social. ¿Tienen puntos en común? Son parte de un mismo proyecto. El presupuesto este ha pasado prácticamente sin pena ni gloria, ¿no? Yo creo que hablaba con los compañeros el otro día, debe ser el presupuesto que menos, con lo grave que es, sí, como que menos repercusiones ha tenido. Ahora, bueno, hay un paro de los profesores de Montevideo, dos días, movilización. En esto se mezclan muchas cosas. Hay parte de la dirección de la central que decíamos oficialista, que han acordado cosas brutales que obviamente desmovilizan. La rebaja salarial no tiene, acordada, no tiene antecedente en la historia del país. La falta de voluntad que ves de enfrentar claramente avances muy duros, ¿no? Claro. En la quita de derechos, en el recorte, pero bueno, este presupuesto sin duda es parte del programa de gobierno de la coalición multicolor, sin duda, que se complementa con la LUC en temas de la educación, en la asignación de recursos, ¿no? Sí. Cuando, bueno, vos fíjate, el que pide más plata para la universidad es Manini Río. Es una cosa de no creerlo, ¿no? Al mismo tiempo que sí pide más plata para las Fuerzas Armadas, pero bueno, este presupuesto va a tener recursos para la represión, recursos para seguir incrementando los niveles de remuneración, pero además no de remuneración, también de equipamiento de las Fuerzas Armadas para cumplir misiones como las que determinó la ley de fronteras, ¿no? Sí, que empujó el gobierno de Tabaré Vázquez, se aprobó con un solo voto en contra esa ley, ¿sabían ustedes? ¿Un solo voto en contra? El mío, el de la Unidad Popular. Claro. Un día estaba el ministro de Defensa Nacional, el actual Javier García, estaba en el informativo de Carve, o en Carve estaba, y dijo que ya se dio por unanimidad. Y justo yo iba escuchando y le mandé un mensaje al periodista que conozco corrigiendo ese hecho. Y bueno, fue corregido en el informativo y fue corregido después. Lo he escuchado que en el Senado se aprobó unanimidad. Claro, Senado, sí. En diputado, no. Diputado, un solo voto en contra. Digo, porque ahora también aparecen opositores que dicen, los soldados en la frontera, sí, los pusieron. Exacto. Todos juntitos, todos. Exacto. Juntitos. Y ahora ya se están desparramando. ¿Sí? Ahora ya se están desparramando. Ahí en Rivera nos mandan fotos de los camioneta de guerra en el medio de la ciudad, ¿no? Entonces, el presupuesto. Y viene lo otro. El presupuesto termina ahora. Seguro. Lamentablemente no ha habido capacidad de una movilización, de una confrontación. Ha habido dispersión de fuerza y, en algunos casos, voluntad de que pase, de que así pase, ¿no? De que pase nomás. Y después se viene, yo diría, la madre de todas las reformas, que es la de la seguridad social. Sí. Entonces, allí, esa viene con todo el acuerdo, ¿no? Allí hay cosas increíbles. Hay un diputado de frente que ha tomado mucho protagonismo, el diputado Olmos, que es del sector de Vergara. Yo no lo conocía, no, pero tiene protagonismo. Dentro del frente fue el primero que salió a ponerse en contra de un referéndum contra la LUC. Claramente, como lo ha dicho Vergara, que sí, está en contra. Y el otro día, en otras declaraciones, dijo que el Frente Amplio ha sido muy tímido en la reforma de la caja militar. Y yo la verdad que me alegré de escuchar eso. Porque no fue tímido, se reprimió en la reforma, porque fue un debate que dimos también. Sí, sí. ¿No? Este proyecto, lo que se propone ahora, es una reforma que abarca las cajas paraestatales, la Fuerza Armada. El proyecto que va a venir abarca todo. Pero aquí apunta esta reforma fundamentalmente contra lo que es el concepto de seguridad social defendido históricamente por la izquierda del Movimiento Popular en Uruguay. O sea, ¿qué nos plantean ya como líneas de reforma que han sido planteadas también por Mujica, por Astori, por todos los sectores de la coalición multicolor? Que el BPS es deficitario, que no se sostiene porque la población se envejece y que por tanto lo que hay que hacer es, que así no hay forma de financiar la seguridad social, que lo que hay que hacer es achicar la tasa de reemplazo, hacer jubilaciones más bajas y elevar la edad de retiro. O sea, que trabajé hasta los 80, 85 años. Esta es la síntesis de la reforma neoliberal que ya empezó a gestarse cuando vinieron las AFAP. Claro. Este era el debate. Por eso nacen las AFAP. Exacto. Con esta argumentación nacieron las AFAP. La reforma que se va a venir va a ser la consolidación de las AFAP y la destrucción y la quita de derechos conquistados por los trabajadores. En la consolidación del modelo chileno, el que los chilenos ahora quieren cambiar. Esto nos plantea un inmenso desafío, porque ¿qué pasa? Hoy contra la LUC escuchamos muchísimas voces, que tienen matices, más o menos. Ahora, en el tema de reforma de seguridad social, va a haber que construir fuerzas. Y va a ser la pelea clave de la etapa que se viene. Pues eso no es que vamos a estar en todas las peleas juntos. El presupuesto hay que dar la batalla, los trabajadores en algunos lugares están dando lo que se puede, hay que acompañar, hay que apoyar. Vendrá la batalla contra la LUC y habrá que ver qué es lo que se propone para ver si estamos o no estamos y en qué condiciones estamos. Y nos puede servir también como un terreno de acumulación de fuerzas, de construcción organizativa, de vinculación con organizaciones sociales, para llegar a esa gran batalla por la seguridad social que cierra de alguna manera el programa y el modelo que sustenta este gobierno. En el medio te comes, bueno, lo que va a ser la política privatizadora, sí, el impulso a las PPP con un modelo modificado. PPP, yo no sé si ustedes escucharon que la cárcel de Punta Rieles, la de PPP... Se vendió a un grupo inversor. Ah, seguro. A un grupo inversor. Es una red. Que tiene sede en Colombia. Seguro. Una belleza. Y eso es América Latina. América Latina, ¿verdad? La globalización. América Latina, sí. No, con respecto a la reforma de la seguridad social, que por ahí en los otros lugares de lucha es más fácil encontrar voces, ¿no? Gente que la vanguardice. ¿Cuál es la expectativa que hay? ¿Cuál es el diálogo que hay con los trabajadores de la seguridad social o con otros lugares para que empiece ya a gestarse una especie de núcleo? Porque está anunciada, hay ya 13 o 15 expertos que están manejándose para que la escriban. ¿Tiene fecha de inicio y de fin? Tiene fecha de inicio, tiene fecha de fin, pero además tiene gente que la promovió. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, había dicho que estaba dentro de sus planes hacer una reforma de la seguridad social en este mismo sentido. Entonces, no parece ser el Frente Amplio, en este caso, el lugar donde se vaya tampoco a encontrar voces tan discordantes. Ah, yo creo que van a tener algún conflicto interno en este sentido por el peso de algunos de la gente de pueblo que conforma sus sectores, sí, y que además tiene una concepción histórica de lo que, sí, es la seguridad social. Se le va a plantear un problema y eso redobla la necesidad de fortalecer nuestras fuerzas y también de trabajar en la búsqueda de aliados para este camino. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos planteándole a los compañeros como una tarea para desarrollar en este tiempo, organizar charlas sobre el tema de la LUC y sobre el tema de la seguridad social. Porque ya hay compañeros que han estudiado el tema, los compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, ya tienen un programa y un proyecto armado en torno a un estudio de lo que se viene con esta reforma, porque no está escrito, pero ya sabe, esto sí que ya lo sabemos. Ya se conoce que va a ser el premio mayor. Y esto va a estar planteado, esta comisión va a terminar por abril y mayo, ahí hay que redactar el proyecto de ley. Esto es la batalla central del año que viene. Y va a ser un parteaguas. Y ahí sí que vamos a tener que echar el resto para estar a la altura de las consecuencias, de las circunstancias. Y hay con quienes juntar fuerzas y con quienes sumar fuerzas. Porque también en esta etapa, lo hemos dicho, mucha gente ha celebrado los golpes que recibimos en el terreno electoral pensando que con esto desaparecemos. Estoy hablando no solo del 26, sino del conjunto de la Unidad Popular. Y nuestro inmenso desafío está en, primero, no perder el vínculo con la gente, mantener una visibilidad en el plano de la acción política que nos conecte con el pueblo, como se dice comúnmente, con las masas, pero no en términos teóricos, no en términos concretos, prácticos, cómo me junto con los vecinos de Colón, cómo acumulo fuerzas en Ciudad Vieja, en Palermo, en la curva Maroña, donde encuentro a los aliados para la batalla, estas batallas que se vienen. Ese es el concepto en concreto de nuestros vínculos con las masas, fuera del laboratorio y de la teoría, en la vida concreta. Ahí está el gran desafío. Tenemos que hacer la pausa. Por suerte ya Michelini, que dice que se ve venir, Rafael Michelini, ¿no?, que se ve venir tiempos difíciles. Ya tiene claro, dice, que el Frente Amplio y el PIT-CNT tienen que liderar y encauzar la protesta, y que la protesta tiene que ser pacífica. No es cualquiera que lo dice el secretario político del Frente Amplio. Pero ahora, después de la pausa, hablamos de eso también. Bueno, saluda a Mauricio acá, dice: buen día, compas, crear vínculos en las redes no es porque ahí te bloquean o te borran. Como dice Eduardo, crear vínculos con la gente que nos votó y que no nos votó. Totalmente. Crear vínculos con los gremios, aunque pasen los años y varios trabajadores no entiendan que en el Frente Amplio ya no está la opción, y manda saludos. Mario dice: considero muy conveniente promover en Cámara la no obligatoriedad del voto, una medida tan simpática como plausible y que contará seguramente con el apoyo de toda la nación, y a su vez redundará en muchísimos votos para nuestro partido. Y dice que este mensaje él nos mandó en marzo de 2018, y entonces ahora agrega: un reglazo en los dedos a todos los políticos uruguayos, incluidos los de la UP, que afirmaban que el voto voluntario no obligatorio, por el cual yo siempre estuve a favor y lo saben, era un mito que no favorecía la democracia. En el Chile, de voto no obligatorio, nunca hubo una elección tan numerosa, dice Mario Briatore. Nelly saluda, buenos días, dice: saludos a Eduardo, siempre muy claro en sus comentarios. Ángel de Paso Carrasco nos manda un abrazos a todos en la radio imprescindible, y manda un mensaje de Kennedy, que está luchando contra los manejos transgénicos en las carnes y es muy delicado el manejo de la genética. Martín Andrada manda un gran saludo al compañero Rubio desde Paysandú. Un saludo a todos los compañeros. No, y a Mario. Hemos estado siempre en contra del voto obligatorio. Lo que hay que reformar la Constitución. Eso nace con la Constitución del 66. El voto obligatorio, si no recuerdo mal, fue en la reforma que impulsó la reforma naranja. Que además después se complementó con una medida de Pacheco, que fue darle el voto a los militares que no lo tenían. Y el voto obligatorio fue para justamente asegurar un voto desinformado, clientelista en aquel momento. Totalmente de acuerdo. Pero claro, para eso hay que reformar la Constitución. Claro. No es que vos pueda, no es por ley que se hace obligatorio o no obligatorio el voto. Y manda un saludo Jesús el Piquetero. Saludos al compañero, lo voy a seguir votando. Va a estar de presidente en Peñarol, dice ya, eso sí, no son temas. Una lástima, bueno, ¿no? ¿Cómo Rubio se desvía la atención? Rubio, esto, ¿cómo va a ser la lucha? Porque Michelini quiere que sea pacífica. No sé si eso se decide en algún escritorio. Esta va a ser pacífica. Lo de Michelini es muy bueno que se diga públicamente, que lo diga, porque es realmente la política que lleva adelante el sector de Michelini y la mayoría del Frente Amplio. Y fue la política del 2002, para hacer historia. Nosotros dimos una, o sea, no nos la contaron, estuvimos en esa batalla, en donde en ese momento estábamos dentro del frente y la discusión a fondo era: ¿enfrentamos o hacemos la plancha para ganar tranquilo las elecciones en el 2005, era 2004. En el medio de eso, digo, no lo supimos todo, pero allí en el medio estuvo el acuerdo con el sistema financiero, de la que participó parte de la cúpula del PCNT, aquel paro patriótico, toda esa historia fue salvar al sistema financiero y hundir a la gente. Ese fue el acuerdo que se hizo por parte del sistema político. Hasta ahora, cuando sí, en el Parlamento se hacen los homenajes a Chugarri, que fue el gestor de esa salida, basta escuchar los discursos. Y voy a hacer voy a contar una historia real de lo que me pasó en el Parlamento. En el Parlamento, en la coordinación de partidos, siempre se anunciaba, bueno, partido tal que hace un homenaje a fulano, mengano, se hacen homenajes, ¿no? Y es de orden que un partido que hace un homenaje a alguien, vuelve a votar el homenaje, y además hablan todos los partidos en esos homenajes, como tenés que buscar algo bueno de cada quien. Y fue Tabaré Viera, la coordinadora del Partido Colorado, y plantea en la coordinación que el partido quiere hacer un homenaje a Chugarri. Y le pedí para hablar, digo, mire, diputado, el Partido Colorado tiene todo el derecho de hacer un homenaje a Chugarri, nosotros vamos a habilitar que lo haga, pero ya le aviso, nosotros no vamos a hablar del homenaje, porque si hablamos tenemos que hablar mal. Claro. Entonces le reconocemos el derecho de que hagan un homenaje a un representante de su partido y de su política, pero la Unidad Popular no se suma a ese homenaje. Y lo aceptó. Bueno, vayan a las actas y van a ver que del frente lo pusieron casi como el salvador de la patria, lo que sí dice Mujica siempre, el sí, flaco Chugarri. Entonces, hay una concesión que marca esa idea de que lo mejor es conducir para frenar la lucha. Eso no es solo Michelini, decís vos, es una política. Es una política de varios sectores, sí. Ahora, en este caso Michelini dice que habla a título personal. Sí. No sé si lo hará. Creo que, además, Michelini quedó vicepresidente del frente. Yo otro día pensaba, de los gestores de la ruptura de aquel Frente Amplio que era de izquierda, ¿no? Porque Michelini fue, claro, de los gestores de la ruptura. Hoy es el secretario. Sí, viniera Licandro. Sí, viniera Licandro. ¿No? Que habla de cuál es el frente que hay hoy. Claro. ¿Verdad? Porque Michelini no cambió. Michelini sigue pensando lo que pensaba. Él además lo fundamenta, dice, porque le preguntan los periodistas en esta entrevista donde él plantea esto. Le dicen, en el 2002 no pasó eso todos tuvimos 20 años alguna vez, como que son los jóvenes que lo van a hacer. Yo que no me acuerdo de ese acto que él dice que fue del obelisco. Y dice, organizamos un acto el 25 de agosto, yo tampoco. Yo no me acuerdo. Que dice que fue hasta el Estadio Centenario. Desde el obelisco no había una sola vidriera. Entonces, fundamenta que eso lo pararon ellos, ¿no? Pero también el tema de derechos humanos. Dice, el tema de derechos humanos, tan delicado, tan difícil, que mueve tantas pasiones, ¿cómo se hizo? Y ahí dice, con una marcha del silencio, y relata que estaba él con la madre, que si vendría gente o no. Sí. Pero como que también allí se adelantaron para frenar a la gente. Encauzar. Sí. El tema es encauzar la lucha de la gente. No. Y la verdad que el silencio contra la impunidad no ha sido un camino, ¿no? Digo, no, respeto la marcha, la cantidad de gente que va, pero salvo que se quiera mantener la impunidad. Seguro. Entonces, esto que plantea Michelini desnuda la táctica y cuál es el sentido que alguna gente que van a formalmente coincidir en algunas cosas con nosotros tiene, pero eso es a lo largo de la historia de la lucha política. Vos, en cada yo estaba acordándome, en el plebiscito por las empresas públicas, el último mes se subió al carro Sanguinetti. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo no? O sea, también fue parte de los que ganó aquel plebiscito para frenar la privatización de la empresa pública. Entonces, este planteo de Michelini es así, lo piensa y trabaja para eso. Y con él muchos trabajan para eso, para frenar la lucha popular, ¿no? Como lo que hablamos hoy en Chile, en las multitudinarias manifestaciones de Chile aparece Bachelet diciendo, yo voté, Lagos también yo voté. Ahora, el tema después, ¿quién gana la capacidad de conducir esas luchas? Que ahí está el gran desafío de la izquierda. Entonces, que lo que dice Michelin es así, no tengo duda, es lo que quiere. Él quiere poner a la gente a juntar firmas para que no pelee. Nosotros queremos lo otro, queremos salir, entre otras cosas, a juntar firmas, si es que se dan las condiciones, para organizar y movilizar la gente en una perspectiva de lucha y de enfrentamiento a este modelo. Sí. Es como cuando dicen, prefiero tenerlo jugando a la pelota en vez de que anden robando en el barrio, ¿no? Que también de una pobreza brutal. ¿Qué decirle a los que están escuchando, compañeros? ¿Habrá gente que está escuchando, que está vinculada, que funciona en las reuniones, va a las reuniones, opina? Y hay otra que ha mirado, ¿no? Y se ha entusiasmado y se ha desilusionado. Y ¿qué decirle? ¿En qué momento estamos entonces? ¿Qué hay que hacer ahora? Primero hay que reagruparse. La soledad es mala, y aquello que el buen solo bien se lame, ¿cómo es? Eso es más reaccionario que no. Nosotros precisamos juntarnos con los compañeros, sacarnos las dudas, conversar, aprender de lo que hicimos, aprender de los errores que cometimos, aprender de lo bueno que hicimos, pero mirar para adelante. A nosotros nos pasa la historia por arriba si nos quedamos llorando en los rincones. Bueno, cuando queramos salir para afuera ya no va a haber ni calle en la que estar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esta política brutal de una coalición de la derecha conservadora que viene por más? ¿Y cómo enfrentamos junto con eso el papel del oportunismo, que en última instancia lo que hace es el favor a la derecha para que realmente aplique su programa? Le abre el camino, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta la realidad del Uruguay de hoy. Nosotros ya entramos en el bipartidismo que históricamente tuvo el Uruguay. Solo juntando fuerzas y juntándonos con la gente podemos abrir una brecha en ese bipartidismo, en el que durante un tiempo la socialdemocracia liberal mantiene el modelo con algunas concesiones, y cuando golpea la crisis vuelve la derecha de verdad a ajustar y a poner velocidad en ese modelo de acuerdo a las necesidades del gran capital, del sistema financiero y del imperialismo. Entonces, esa es la lógica que se ha instalado. Allí está, por un lado, la coalición multicolor, y por el otro lado está el bloque progresista, ¿no? Como le llaman ahora, el bloque social de los cambios, con el Frente Amplio a la cabeza. Dentro de esos bloques lo que hay que colar es una propuesta de izquierda. Tenemos que consolidar la Unidad Popular como un proyecto de izquierda, con el desafío además que hoy tenemos como Unidad Popular, no solo de consolidarnos, de mantenernos, sino de proyectarnos, de encontrarnos con más gente, de ser capaces de seguir sumando fuerzas que acumulen en este sentido. Entonces, ¿qué hacer, compañeros? Miren, volver con los golpes que tengamos a encontrarnos y a dar la pelea en cada lugar. Con los recursos que tengamos, ya sea vendiendo una rifa como estamos haciendo ahí en Montevideo, o vendiendo empanadas, o pintando un muro, o recuperando muros, o organizando charlas como estamos planteando ahora para poder informarnos a fondo de cuáles son los aspectos de la luz que queremos tirar abajo, informarnos acerca de lo que implica la reforma de la seguridad social que se nos viene, de cómo organizarnos, de con quién juntarnos, de cómo pelear. Eso es lo que tenemos que estar hoy conversando entre nosotros. Muy bien, Rubio. Seguimos en ese camino, entonces. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, y un saludo a todos los compañeros, a todos los que mandaron saludos y a toda la audiencia.